frente a tu inmenso mar, que besa tu lindo cielo blanco de nácar. Frente a tu inmenso mar, que acariciando tus playas adorna de plata, te vengo a cantar, lindo Puerto Rico, isla del encanto. Quiero disfrutar, aunque veas brotar de mis ojos llanto, llanto, llanto que llevo metido en lo profundo de mi alma, lágrimas que son latidos de un corazón que no calla, mi Puerto Rico querido. Hoy lloro a mi Cuba esclava. Puerto Rico querido, cómo sufre tu isla hermana, el pájaro ha sido herido y hoy sangra una de sus alas. Mi Puerto Rico querido, cómo sufre tu isla hermana, el pájaro ha sido herido y hoy sangra una de sus alas.